Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que podamos seguir celebrando el Día del Señor y damos gracias a Dios de que hoy culminamos con la serie de Salmos Mesiánicos, en el cual estamos estudiando acerca de esos salmos, esos cantos que están relacionados con la persona y obra de Cristo Jesús, y que nuestro Señor también se proyecta a lo largo de las Escrituras. Así que les pido de favor que me acompañen al Salmo número 40, por favor, y les pido que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor. Y aunque el día de hoy vamos a estudiar solamente tres versículos, vamos a leer por contexto a partir del versículo 1 con el favor de nuestro Señor, el Salmo 40, versículo 1. Y así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en el Señor. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad! Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo si los anunciara y hablara de ellos. No podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocaustos y ofrendas por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Amén. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, por boca de tu salmista, Señor, conforme a tu palabra, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, que nos dé de tu favor y de tu gracia a tu siervo, Señor, a los que somos tuyos, a los que somos dados a Cristo Jesús, Señor, te pedimos que vivamos y guardemos tu palabra. Que tu palabra sea bendición, salvación y misericordia para nuestras vidas. Que sea vida en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu palabra. Señor, confróntanos, avívanos, llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de vida a través de tu palabra, porque sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella, que tu palabra sea la que nos confronte, nos humille. Sea tu palabra, Señor, la que obre en la vida de tu pueblo. Danos de tu gracia y tu bendición y haznos oír misericordia, porque no somos nada sin ti. Y gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de ser tu pueblo, comprado a precio de la sangre de Cristo, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, como hasta ahora lo hemos hecho, porque tú has puesto eso en nuestro corazón. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, familia, por favor. Pues bien, como ya hemos mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a culminar con esa serie de salmos mesiánicos, esos cantos hebreos en las cuales presentan y magnifican todo lo que tiene que ver con la majestad y belleza y la gloria de Dios, y especialmente en estos salmos mesiánicos que presentan la figura, la obra y la salvación que tenemos en Cristo. Cómo estos salmos de una u otra manera profetizan y prefiguran la persona de nuestro Salvador y de su Evangelio. Y uno de esos salmos mesiánicos precisamente es el Salmo 40. Y este Salmo 40 es de la autoría del rey David. Tú y yo recordaremos que uno de los títulos que David tenía era que él era el dulce cantor de Israel. Era un salmista, un adorador de corazón, amaba a Dios, aunque no perfectamente, como tú y yo ya hemos estudiado, acerca de su vida, de sus caídas y de sus pecados, pero al final de cuentas es Dios quien ha mantenido ese corazón, ese amor y esa adoración para con Dios. Y precisamente en este Salmo 40 fue escrito en un tiempo en que Dios le había librado de muchas de sus dificultades. Fue un tiempo en el que él se mantenía fugitivo, yendo de un lugar a otro, de desierto en desierto. Y que Dios le había ayudado a no solamente a experimentar y sobrellevar los sufrimientos como un ungido del Señor, sino que el Señor le ha sostenido, le ha dado un propósito, le ha guardado de todo mal para llegar a ese punto en que él sería coronado rey de Israel. Y como hemos leído a través de los primeros versículos, cómo David reconoce con un cántico de alabanza al Señor, de que ha puesto su confianza en él, lo ha librado de todo peligro, lo ha librado de todos sus enemigos, una y otra vez. Y ese es en el contexto en el que estamos leyendo en este Salmo, en el cual Dios guarda a su siervo. Dios protege a su siervo y libra a su siervo. Y es aquí en donde vamos a medida que tú y yo vamos a estar meditando solamente tres versículos, de los versículos 6 al 8, y lo vamos a estar estudiando, y a medida que tú y yo lo estamos estudiando, como siempre, es necesario que nos examinemos en lo más profundo de nuestro corazón. Es necesario que tú y yo nos preguntemos, ¿realmente nos acercamos con actitud de corazón hacia el sacrificio de Cristo que aboga por nosotros? ¿Le hemos rogado o suplicado para que nos abra el corazón, para que le veamos y le sirvamos? Ahora, ¿amamos y disfrutamos de su voluntad? Es por eso que el día de hoy veremos que Jesús es el siervo que hace la voluntad del Padre y se ofrece como sacrificio por nosotros. Que el día de hoy, que Jesús es el siervo que hace la voluntad del Padre y se ofrece como sacrificio por nosotros. Por lo tanto, la división de estos versículos de 6 al 8 será la siguiente. En nuestro primer punto, o nuestro primer aspecto, su sacrificio, versículo 6, su sacrificio, versículo 6. Nuestro segundo punto, su venida, versículo 7, su venida, versículo 7. Y nuestro tercer y último punto, su obediencia, versículo 8. Su sacrificio, su venida y su obediencia. Así que, amada familia, vamos a adentrarnos de una vez a nuestro primer aspecto, su sacrificio, dice el versículo 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocaustos y ofrenda por el pecado no has requerido. Ahora, si notas, en este versículo es una especie de como de quiasma, Cuando hablamos de un quiasmo, nos referimos que hay una idea que se repite en la primera parte y luego en la segunda parte, y a la mitad se presenta lo más importante, el énfasis que quiere dar. Es decir, que vemos que en el punto medio dice que nos has abierto los oídos. Es el énfasis que se le quiere dar, pero antes de eso, tanto la parte de arriba como la de abajo habla acerca de las ofrendas y sacrificios. Entonces vamos a verlo de esa manera, primero de las ofrendas, y en el último punto, o en el punto central, lo que es ser los oídos abiertos. Entonces dice que sacrificio y ofrenda de cereal no ha deseado, holocaustos y ofrenda por el pecado no ha requerido. Entonces, prácticamente en este versículo se muestran cuatro tipos de ofrendas o sacrificios. El sacrificio como tal, ofrendas hechas de sangre. La ofrenda de cereal, que son ofrendas sin sangre. El holocausto, que son ofrendas de consagración total. Y la ofrenda por el pecado, es decir, la ofrenda para expiar el pecado. Ahora, aquí hay algo que nos dice en este versículo. ¿Cuál es el motivo de estos sacrificios? Porque si te das cuenta, David entendía que Dios no quería más sacrificios de animales, que eso es lo que se deja entrever en ese texto. Por supuesto, David no está negando en ninguna manera que se dejen de hacer sacrificios, porque Dios los manda. El problema no es el hacer sacrificios, el problema es la actitud con la que hacen esos sacrificios. Hay actitudes incorrectas como la indiferencia o la falta de arrepentimiento, de tener un corazón incorrecto. Si tú recordarás, en muchas ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento, Dios, cuando se expresa de esa manera que Él no quería más sacrificio, siempre tenía relación con que el pueblo no se acercaba con un corazón arrepentido, no se acercaba con un corazón correcto, no se aproximaba a buscar realmente el perdón de Dios. Simplemente era como una manera de hacer un formalismo, un ritual, algo hueco, hacerlo por hacer. Y muchas veces los israelitas pecaban en su idolatría o por amor al pecado, pero los sacrificios lo hacían como algo que simplemente lo tenían que hacer por cumplir. Y eso era lo que Dios aborrecía. A Dios le detestaba sacrificios con corazones no arrepentidos. Entonces, ¿cuáles son las actitudes correctas? Por ejemplo, en Salmo 51, versículo 17, si me acompañas un momento, Salmo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Sí notas eso? No solamente tiene que ver con el sacrificio, sino con la manera en que te acercas con ese sacrificio. Con un corazón contrito y humillado. Con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, con un corazón que agrada a Dios. Otro caso que encontramos en las Escrituras acerca de cómo se acerca a Dios con respecto a los sacrificios está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Tú te acordarás que el reproche que Dios le hace a Saúl con respecto a los sacrificios, porque él simplemente no escuchó la palabra del Señor, y en lugar de eso quiso ofrecer sacrificios a su manera. Entonces dice 1 Samuel 15, versículo 22, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. porque la rebelión como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, ya hemos visto que Dios aprecia un corazón contrito y humillado, un corazón que presta atención, un corazón que es obediente. Y Miqueas capítulo 6, versículo 8, Miqueas capítulo 6, versículo 8, muestra otra actitud respecto de los sacrificios. Dice, Miqueas 6, versículo 8, Él te ha declarado, el Señor, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Señor. Y antes de ese versículo también está hablando de los sacrificios. Entonces podemos entender que lo que el Señor demanda respecto a los sacrificios no es indiferencia de corazón, sino más bien un corazón humillado y obediente, un corazón que practique la misericordia a otros, que busque hacer la voluntad de Dios a toda costa. Es decir, un corazón que ame y obedezca su ley, que ame y obedezca su palabra, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto tiene mucho sentido y relación con el versículo 8 que dice en el Salmo 40, Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. El placer y el deleite de aquel que se acerca a Dios es la ley. Por supuesto, la Biblia dice que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien se acerque a Dios de todo corazón. El único que puede ofrecer sacrificio y el único que puede vivir la ley de Dios y agradarse en la ley de Dios es nuestro Señor Jesús. Y hacia ahí está apuntando. Ahora, también esto implica que acerca de la eficacia de los sacrificios. Estos sacrificios, es notable que estas ofrendas, estos sacrificios que se consideraban para expiar el pecado, simplemente servían para mostrar que ninguno de ellos podía quitar el pecado completamente. Una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es quitar y borrar el pecado. Porque si tú recordarás los sacrificios del Antiguo Testamento, en el día del Yom Kippur, o el día del perdón, se celebraba una vez al año, por los pecados de todo el pueblo. ¿Qué es lo que hacía? Cubría. Es como, por ejemplo, con este chaleco. Supongamos que yo tuviera una mancha en esta camisa. Y ahí está la mancha, pero yo la cubro con este chaleco. Ustedes se han dado cuenta que está cubierta esa mancha en mi camisa, pero la mancha sigue aquí en la camisa. Es lo mismo. El pecado está ahí, pero ha sido cubierto por la misericordia de Dios, pero todos esos sacrificios apuntaban al verdadero sacrificio. Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, estos sacrificios se hacían año tras año. Acompáñame, por ejemplo, a Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. ¿Qué quiere decir? Que todavía se recuerda que hay pecado en nosotros. Luego dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Ahora, versículo 8, de ahí mismo. Habiendo dicho Aviva, con relación también al Salmo 40, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Quién? El Señor Jesús. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita lo primero, ¿cuáles son? Los sacrificios. Para establecer lo segundo, ¿qué es? Su propio sacrificio. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Es la ofrenda perfecta de Jesús, la cual quita totalmente, borra totalmente el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a ese hecho, prefiguraban a ese hecho, a esa realidad, a esa promesa de que vendría alguien que haría la voluntad del Padre. Y no solamente la voluntad en cuestión de la obediencia a la ley, sino la voluntad de Dios de que se diera por nosotros. La voluntad de Dios de que diera su vida en favor de nosotros. Por tanto, todos estos sacrificios de animales muestran la insatisfacción de Dios, esperando por un sacrificio perfecto. Esperando por un sacrificio perfecto. Ahora bien, vamos a ese punto medio. Has abierto mis oídos. Ahora, cuando tú lo lees así, tal cual, tú a lo mejor estarás pensando como una apertura de oído de una manera espiritual en que pudieras percibir otras realidades espirituales. Pero cuando profundizas un poco más el trasfondo de estas palabras, no se refiere a eso. No se trata de una apertura de oído espiritual. Se trata de una costumbre de marcar a un ciego. En Éxodo, capítulo 21, versículo 6, menciona que si un esclavo quería permanecer al servicio de su amo, entonces el amo le haría una perforación en la oreja y sería su esclavo para siempre. Se trata de ser esclavo o ciego de manera voluntaria, por amor, por dedicación, por gratitud. Y sabes, algo que me llama la atención en este versículo, que aquí el salmista lo lleva a un grado todavía extremo. Dice, has abierto mis oídos. Ya no es solo un oído, son los dos. ¿Qué quiere decir? Es como si David dijera, toma mis dos oídos, toma mi vida entera, toma todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo dedico y lo consagro a ti. Porque tú eres digno de recibir todo de mí. Tú me has hecho obediente, tú eres la razón por la cual quiero entregarme a ti en servicio. Y eso es lo que también presenta en la obra de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el siervo de siervo que se dejó horadar, por así decirlo, sus oídos, sus orejas, para decir, soy siervo de Dios, pero también de los hombres. Él vino a servir, él vino a darse, él vino a humillarse, él vino a entregarse. Entonces, ¿qué es lo que David quiere comunicar? Que en lugar de sacrificio de animales, lo que Dios quiere es un siervo. Un siervo que dé su vida, un esclavo que se entregue a sí mismo por nosotros. ¡Wow! Esto es maravilloso, hermanos. Darte cuenta cómo la realidad de la palabra de Dios te arroja luz por su Espíritu Santo para darte cuenta de todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. No solamente es el Hijo de Dios, es el siervo del Señor. ha venido y ha descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre y dar su vida por nosotros, porque Dios había decretado que sea Jesucristo su siervo. Aquel Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel siervo que se ofreció voluntariamente, sin reservas, para ser el Cordero de Dios una vez, para llevar el pecado de muchos. Jesucristo es el siervo y el Cordero obediente, que fue llevado al matadero y como oveja permanece muda ante sus trasquiladores y nunca abrió su boca. Es en ese estado de humillación que Cristo dejó de lado toda su majestad divina, toda su corona, todo su carácter regio sobre su creación y asumió la naturaleza humana. Pero no conforme con ser hombre, asumió la naturaleza humana para ser un siervo, para ser un esclavo. Él vino a este mundo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él recibió mandamiento de su Padre de dar su vida por nosotros. Juan capítulo 10, versículo 18. Amados, este no es cualquier siervo, este no es cualquier cordero, no es cualquier sacrificio. Es el Hijo de Dios, santo, sin mancha, sin tacha, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores para ofrecerse en lugar nuestro. Él vino a hacer misericordia y ¿sabes qué es lo curioso? Que Él no recibió misericordia cuando estaba colgado en esa cruz. No recibió misericordia porque lo único que recibió fue el castigo por nuestros pecados. Amados, Cristo vino sobre todo para ser totalmente humillado. Tú sabes que los esclavos generalmente son humillados. Y si Cristo adoptó la forma de siervo, Él ya estaba consciente que Él vino a ser humillado desde su nacimiento. Imagínate, el Hijo de Dios naciendo como un bebé, una criatura pequeña, indefensa, expuesto a cualquier cosa a su alrededor, expuesto a toda la condición de un mundo caído y maldito por el pecado, tan humillante que el Dios vivo y verdadero se encarnó como hombre entre nosotros y tuvo que habitar en un mundo lleno de pecado, sin contaminarse. Él vino a experimentar todos los pozos de los sufrimientos y aflicciones de los seres humanos. Él vino a ser como uno de nosotros. Él vino a ser como un varón de dolores, experimentado en quebranto y en aflicción. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Él fue menospreciado y desechado de los hombres. Nosotros escondimos el rostro acerca de Él y Él llevó todas nuestras enfermedades y cargó todos nuestros dolores y nosotros lo único que vimos de Él es que Él fue azotado, fue agobiado, fue afligido porque Dios quiso sujetarle a padecimiento. Dios quiso quebrantarlo, azotarlo con todo el peso de la ira y de la condenación sobre Él, para que tú y yo tuviéramos paz. Amados, o sea, démonos cuenta la gravedad, la severidad del Hijo de Dios siendo totalmente humillado en este mundo, para que reciba el peso de la ira y de la condenación en lugar nuestro. El Señor fue quien quiso que cayera sobre Él el pecado de todos nosotros, para que se entregara a sí mismo como una ofrenda de expiación por nuestros pecados, para que derramara su vida y su sangre hasta la muerte, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. No sé si te has preguntado alguna vez qué necesidad había que Cristo Jesús sufriera todo lo que sufrió. ¿No bastaba con solo que muriera y ya? No. Dios es santo. Y el pecado es horrible ante los ojos de Dios. Todo lo que el Hijo de Dios sufrió en la cruz del Calvario era lo que tú y yo merecíamos. Cuando Él tomó nuestro lugar, lo tomó literalmente. Asumió todos nuestros sufrimientos, asumió todos nuestros juicios, asumió todos los castigos, todos los horrores que pudiera haber. Lo cargó el Hijo de Dios. Todo eso que hemos estudiado, hemos conocido el Evangelio, todo lo que sufrió, nosotros debimos haber estado ahí. Pero Dios en su misericordia nos hizo a un lado y Cristo tomó nuestro lugar. Por eso la Escritura dice que el Señor quiso quebrantarlo a padecimiento para que viéramos todo lo horrendo que es el pecado ante sus ojos. Ay, amados. Es una maravilla saber que el Hijo de Dios sufrió en nuestro lugar. No solamente que llevó nuestros pecados, sino que sufrió por causa nuestra. Él fue humillado hasta lo extremo. Tan así que incluso nosotros los seres humanos lo hemos humillado también. Fue escupido, fue golpeado, fue burlado, fue blasfemado, fue azotado, fue colgado en un madero, fue herido, fue dañado, fue injuriado, ofendido, fue traspasado. Y aún con nuestros pecados en tiempo presente también lo hemos dañado. Porque Él murió por nuestros pecados. ¿Y sabes algo? Hay un mal común que nosotros tenemos. Solemos quejarnos de nuestros sufrimientos. Solemos ser muy quejumbrosos de nuestros sufrimientos. Porque si te das cuenta, antes de Cristo no entendíamos todo eso a la luz del Calvario y del Evangelio. Pero ahora en Cristo, alguien llevó todos nuestros sufrimientos. Los sufrimientos que pudiéramos haber recibido en esta vida, Él se los llevó. Y nos quejamos de nuestros dolores, nos quejamos de nuestras enfermedades, nos quejamos de nuestras necesidades, nos quejamos de nuestras carencias, nos quejamos de nuestra soledad, nos quejamos de lo mal que nos hacen, nos quejamos de cómo nos ofenden, nos quejamos por todo. Pero ¿sabes algo? Cristo nunca se quejó de llevar tu pecado en la cruz. Cristo nunca se quejó de llevar mi pecado en la cruz. Él era una oveja muda, silenciada, y encomendó su causa al Señor. Ay, amados, ¿cuántas veces podemos ver nuestra vida a la luz del Evangelio? ¿Cuántas veces podemos ver nuestra vida a la luz de su vida perfecta, de su muerte, crucifixión, de su resurrección, de su ascensión, pero también de sus sufrimientos? No merecemos quejarnos. Amados, en Cristo Jesús, Él nos sostiene. Esa es la ventaja y la bendición que nosotros tenemos. Cristo Jesús en sí no tenía a nadie, solamente su esperanza en el Padre. Nosotros tenemos a Cristo, y Cristo es quien nos fortalece por su Espíritu, por su Palabra y por su gracia para sobrellevar todo lo que hay en este mundo. Porque Jesús dijo que en el mundo habría aflicción, Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, Él nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos da la fuerza para vivir y seguir adelante a pesar de todo. Amados, necesitamos aprender a sufrir en Cristo y a vivir la vida cristiana en Cristo de tal manera que podamos darle gracias a Dios que Él nos sostiene y nos fortalece. Él nos ha dado esperanza de vida eterna. Él nos ha dado de su bendición. Él nos ha dado de su espíritu. Él nos ha dado tanto recurso de la gracia de Dios y no lo podemos ver. ¿Sabes por qué? Porque no estamos viendo a la luz de la cruz, a la luz de su sacrificio, a la luz de su humillación y a la luz de su triunfo sobre la muerte y su resurrección. Por eso, esa es la exhortación que tenemos en este púlpito, que necesitamos recordarnos el Evangelio todos los días. No es una clase de cliché que nosotros decimos, sino la verdad de que necesitamos ser juntamente crucificados con Cristo, y ya no vivo yo, mas Él vive en mí, y debido a que Él vive en mí, me fortalece por causa de su sacrificio, de su vida, pasión y del Evangelio. Amy Carmichael dijo en cierta ocasión: ¿cómo puedo llamar sacrificio a cualquier cosa que yo haga cuando considero la cruz de Cristo? ¿Cómo? Porque nuestro servicio en Cristo, nosotros somos sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios, quien es nuestro culto racional. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, y Él lo único que pide es fe y arrepentimiento. Creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Ay, amado, cuando tú descubres todo el amor de Dios ofrecido en su Hijo amado, en esa cruz, y en todo lo que Él hizo, ¿cómo no se nos va a ablandar el corazón por el Espíritu Santo? Para decir: ten, mis oídos son tuyos. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Hemos visto el sacrificio y los sufrimientos del Mesías. Ahora veremos las cosas que atañen al cumplimiento de su venida. Por lo tanto, entramos a nuestro segundo aspecto, su venida. Versículo 7. Versículo 7. Entonces dije: aquí vengo. Estas palabras implican que la venida de Cristo es por iniciativa y voluntad suyas. He aquí que vengo, se ofrece, viene, se da, se entrega. Él tiene toda la intención de obedecer a su Padre, de venir a este mundo. ¿Qué nos enseña esto? Que la salvación es enteramente de Dios, que la salvación es enteramente de Cristo. Ahora dice: he aquí vengo, ¿y cómo vino? Las Escrituras nos enseñan cómo Él vino. Él vino como el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino como el Verbo y el Hijo de Dios, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino como el Cordero de Dios, porque como dijo Juan el Bautista en aquella ocasión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como nuestro Salvador, porque Dios a través del ángel le dijo a José, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no solamente eso, sino que él vino con un cuerpo preparado para hacer el sacrificio. Dice Hebreos 10, versículo 5, un pasaje paralelo al Salmo 40. Hebreos 10, versículo 5 dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Dios había dispuesto todo lo necesario para que el Hijo de Dios se encarnara, para que el Hijo de Dios fuese como uno de nosotros. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y sería el Espíritu Santo que vendría sobre una mujer virgen, María, y el poder del Altísimo cubriría con su sombra, y el santo niño que nacería sería llamado Hijo de Dios. Cristo fue humillado, dejando todos sus derechos de rey, siendo expuesto a todas las cosas, precisamente para experimentar el ser como uno de nosotros. La Escritura dice que Jesús vino a participar igualmente de la carne y de la sangre. Jesús vino porque no se avergüenza de llamarnos hermanos, ya que somos hijos de Dios en Él. Y es que, amado, Jesús tenía que ser semejante en todos sus hermanos para que Él llegara a ser un sumo sacerdote, para que Él llegara a ser un abogado, para que Él llegara a ser un intercesor en favor de nosotros, alguien fiel y misericordioso, y aplacar la ira de Dios por los pecados del pueblo. Él mismo fue tentado en todo, aun los sufrimientos, y por tanto Él es sumamente poderoso para ayudar a los que son tentados. Porque ¿qué fue lo que dijimos hace un momento? Cristo experimentó todos los sufrimientos, Cristo experimentó todas las tentaciones sin caer en el pecado. Y si hay alguien que nos entiende, que nos comprende, que puede tener compasión en nosotros, en nuestras luchas duras, en nuestras batallas en la fe, ese es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no solamente es un intercesor en el sentido de que aboga por nosotros, por los pecados que nosotros hemos cometido, sino que es un sumo sacerdote en el sentido de que nos extiende misericordia y tiene compasión de nosotros, de que nos ama y que nos fortalece, que Él intercede para que nuestra fe no desfallezca. Amados, bendita dicha que tenemos nosotros los creyentes de tener a un siervo así, a un sumo sacerdote así, a un hermano nuestro así, que conoce nuestra condición, conoce nuestra naturaleza. Y no solo eso, que nos recibe con los brazos abiertos, porque somos su familia. Somos sus hermanos en Cristo. Luego dice ahí en el versículo 7, en el rollo del libro que está escrito de mí. Ahora, no especifica qué rollo del libro se refiere. Muy posiblemente y de manera muy general, David estaba profetizando que el tema central de todas las escrituras se relacionaría con Cristo Jesús, que prefiguraría a la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que estaría relacionado con el descendiente más grande de David, que es Jesús. Y es que a lo largo de las Escrituras encontramos profecías tras profecía acerca de la venida de Cristo y que acerca de su persona y de su Evangelio. Tal vez tú recordarás, por ejemplo, por boca del profeta Isaías, que dijo: por tanto, el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Tal vez recordarás también por este mismo profeta Isaías que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. También el profeta Miqueas, otra boca que ha sido usada por el Señor, dijo, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa? Significa que tendremos a un hijo del hombre y a un hijo de Dios. Dios y hombre en una sola persona. En Cristo Jesús. Y así muchas escrituras, porque Cristo mismo lo ha dicho a través de sus discípulos, que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara a su gloria, que era necesario que se cumpliera todo lo que de él está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, cuando vemos esta promesa de su venida, ¿qué es lo que necesitamos para ver a Cristo? ¿Qué es lo que necesitamos para ver a Cristo? Para gozarnos por la razón de su venida. En Lucas 24, tú recordarás que Jesús habló con los discípulos en el camino de Emaús y habló con sus discípulos de más adelante y dice la Escritura que Cristo les abrió la mente y el corazón para comprender las Escrituras. Necesitamos que todos los días Cristo por su Espíritu nos abra la mente, nos haga arder en nuestro corazón cuando se nos abren las Escrituras y se nos muestre la gloria de Cristo lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia en todas las veces que en los evangelios Cristo ha manifestado su misericordia, su gracia, todos sus hechos, su milagro, su poder, todo lo que Él ha hecho para bendecir a su pueblo en salvación. Lleno de verdad a través de su palabra, su predicación, su enseñanza, todo lo que Él ha dicho, ha hablado por parte de su Padre, porque la doctrina que Él llevaba era la doctrina del Padre. Y de esa manera vemos su gloria a través de las Escrituras. Necesitamos que el Espíritu de Cristo abra nuestra mente y nuestros corazones para realmente vivir en gozo y en alegría, en deleite, porque Cristo Jesús ha venido a nuestras vidas. No solamente se trata de que Cristo vino en un hecho histórico, sino que Cristo vino a nuestras vidas en un hecho también espiritual, un hecho salvífico, un hecho personal, una experiencia que realmente experimentamos el poder de la gracia de Dios en nosotros. Amados, ¿no te da gozo eso que Dios te haya salvado? ¿No te da alegría que Cristo vino, no solamente hace 2000 años, sino que Cristo vino a romper tu duro corazón para traerte a los brazos de la gracia? Para decirte, ¿sabes qué? Tienes a un Dios de salvación, al Dios de toda gracia y Padre de toda consolación a través de Cristo. Ay, amados, ¿cuánto daríamos porque Dios nos abriera cada vez más de par en par en nuestro corazón para seguir recibiendo de su Espíritu y de esta palabra de Dios y la viviéramos todos los días? Necesitamos a Cristo todos los días y dar gracias por su venida, no solamente hace 2000 años, su venida a tu vida y a la mía, y su venida todos los días a través de su palabra y de su evangelio. (Tose) Entonces hemos visto, por tanto, para qué vino Cristo en este mundo, y ahora meditaremos cómo vivió Cristo en su tiempo y en su paso por la tierra. Por lo cual entramos a nuestro tercer y último aspecto, su obediencia, versículo 8. Su obediencia, versículo 8. Dice así el versículo 8: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. En otra traducción dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No solamente se refiere a David en un sentido menor, aunque sabemos que David, bueno, ya lo hemos estudiado, primera y segunda Samuel hace años, y todo el proceso y el transcurso de su vida, que ha tenido altibajos, luchas, cómo ha caído en el pecado, y él ha tratado de ser obediente. Pero sabemos que esto prefigura al verdadero hombre conforme al corazón de Dios, que es Cristo. David solamente era una pálida sombra de su cumplimiento asombroso y perfecto en el más grande hijo de David, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Amados, lo que nos enseña este fragmento de este versículo es lo siguiente: la única preocupación de Jesús cuando vino a la tierra era la voluntad del Padre. La única preocupación y ocupación de Jesús en la tierra era hacer la voluntad del Padre, porque Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo envió. En Juan 4:34, Él solía decir que su comida es hacer la voluntad de su Padre y llevar a cabo su obra. Ahora, imagínate, su comida, ¿qué quiere decir? Que constantemente se alimentaba de la palabra de Dios. Constantemente se alimentaba de la voluntad de Dios. Constantemente se alimentaba de su relación y de su comunión con su Padre Celestial. Él vivía tajantemente, de manera determinada, apegarse a su Padre Celestial todos los días de su vida, desde que nació hasta que murió y todavía después resucitó. Él es siempre obediente, perfectamente obediente. Y él solamente quería llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es esa voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta es la prueba contundente de que Jesús es el Siervo de Dios, que muere y resucita de entre los muertos. Él es el siervo perfecto que vivía en obediencia activa, que se deleita y ama la voluntad de Dios. ¿Y sabes para qué vivía? No solamente para obedecer su ley, vivía para querer cumplir la voluntad de Dios de salvar a los suyos, de salvar por gracia a aquellos que creen en Él. Y aún así el Hijo de Dios fue tentado en no someterse a la voluntad de Dios. Ya lo dijo nuestro pastor en la mañana, cuando estuvo en ese instante tan difícil en Getsemaní, que él clamaba y oraba porque la copa de la ira fuera retirada. Pero él dijo: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aun cuando ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas para que sea librado de la muerte, Cristo se deleitó y se agradó en la voluntad de Dios. ¿Puedes imaginártelo? Cristo se deleitó aún en morir en nuestro lugar, dar su vida y derramarla por nosotros en esa cruenta cruz. Porque el gozo del Hijo de Dios es la voluntad del Padre. Después dice ahí, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que Cristo ama la ley, la vivió totalmente, la vivió plenamente, la vivió perfectamente. Él la obedeció en cada uno de sus puntos. Prácticamente Jesús es la personificación viva y en carne propia de la voluntad de Dios, hecha en la tierra. Porque Él mismo era el Verbo, Él mismo era la Palabra. Él vivía, practicaba, meditaba, obedecía y enseñaba la ley y las escrituras. En su corazón solamente supuraba la palabra de Dios. Y es que el deleite perfecto en obedecer la voluntad de Dios era la característica única en Cristo Jesús, porque absolutamente nadie podríamos alcanzar ese estándar. Nadie ha obedecido perfectamente la ley y la palabra de Dios. Solamente Cristo, entre todos los que han caminado en la tierra, la ha obedecido perfectamente. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de este asunto? Que Él comparte su corazón de obediencia por medio de su espíritu con los que están unidos a Él. Él comparte su corazón de obediencia por medio de su espíritu de aquellos que están unidos a Él. Puedes imaginártelo. El Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero no solo eso, sino que Él por su espíritu en nuestro corazón pone esos mismos afectos. Pone en nosotros esas intenciones, ese amor por la palabra de Dios. Hemos recibido de la gracia de Cristo el amar su palabra, el amar su evangelio. Y ese es un regalo de gracia. Algo que antes no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer, porque Cristo nos ha dado de su espíritu. Los verdaderos creyentes nunca están satisfechos con vivir con las meras emociones externas del culto. Que te dejes apantallar, pues simplemente como que estuvieras adorando a Dios o porque pudieras aparentar ser cristiano. No. El verdadero creyente quiere y anhela ser como Cristo. El verdadero creyente quiere y anhela vivir en su palabra y deleitarse en ella. Porque ahora puede disfrutarla, porque ahora puede amarla en Cristo Jesús. Y de ahí la implicación es que tú y yo, debido a que hemos recibido su palabra, por tanto, somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo, porque Él nos hace esclavos por amor a Él. Amados, Cristo nos hace, o nos hace, valga la redundancia, hacedores de su palabra. Dependemos totalmente de Él y de su Espíritu y de su gracia. Y precisamente porque Él cumplió la voluntad del Padre y murió en esa cruz y resucitó entre los muertos, hemos recibido esa bendición. La bendición de su Espíritu obrando en nosotros para que caminemos en su palabra y en su gracia. Así que, amados, hemos visto el sacrificio de Cristo, todos los sufrimientos y humillaciones que el Hijo de Dios vivió en lugar nuestro. Hemos visto la venida de Cristo, que Él vino como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios para salvar a su pueblo y perdonar sus pecados. Y hemos visto la obediencia de Cristo, que Él se deleitó en hacer la voluntad de su Padre y nos hace partícipes de ella por su gracia y por su Espíritu. Quiera el Señor nos haga más conscientes de la gracia, bondad, misericordia y amor que nosotros hemos recibido inmerecidamente. Gracias a Dios por su palabra y solo la gloria a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos tenido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú dispusiste en tu santa y perfecta voluntad que tu Hijo fuera humillado en esa cruz. En esa cruz del Calvario, para que nuestros pecados sean perdonados y recibiera tu ira santa, para que nosotros fuéramos librados de ella. Gracias, Señor, porque se hizo tu voluntad. Se hizo tu voluntad, Señor, y gloria a tu nombre. Porque tu Hijo amado triunfó sobre la muerte, sobre esa cruz. Fue resucitado, ascendido y sentado a la diestra tuya, Señor, para interceder por nosotros. Danos de tu gracia, Señor, para seguir viendo las maravillas de tu Evangelio, para depender de tu Espíritu Santo, para ser agradecidos con la gracia que hemos recibido. Danos arrepentimiento diario de nuestros pecados y danos de tu favor, Señor, para seguir buscando de tu gracia todos los días a través de tu palabra, Señor. Danos gozo y contentamiento, Señor, aun en nuestras dificultades, aflicciones y luchas. Y también, Señor, ayúdanos a ver a Cristo todos los días de nuestra vida, a considerar su sufrimiento, su vida, todos los hechos del Evangelio, Señor, para que se haga vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tanta bondad y tantas cosas que tú nos das y no merecemos. Señor, te damos nuestros oídos, te damos nuestros corazones. Somos siervos tuyos por amor de Cristo. Señor, te pedimos, sin importar lo que sea y lo que venga en el próximo año, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a rendirnos ante tu voluntad y tu palabra y ante el amor manifestado en la gracia de Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.